A mediados del siglo XX, mientras intentaban convencernos de que España era la reserva espiritual de Occidente, lo único cierto es que éramos su reserva natural y también su reserva cinegética. No existían grandes industrias. El boom turístico especulativo del Levante español todavía estaba latente. Los abonos químicos, pesticidas y plaguicidas casi no se conocían. La mecanización agraria era una utopía y el 600 representaba un artículo de lujo. El progreso industrial, como tantas otras cosas, había llegado tarde a España. Y la salud ecológica, que tiene muchísimo que ver con la salud pública de un territorio, de nuestros ecosistemas, era la mejor de toda Europa Occidental. Nos subimos al carro del progreso, pudimos haber hecho las cosas de otra manera, porque el progreso, el desarrollo, bien entendidos, deberían tener como objetivos principales las conquistas sociales, tecnológicas y culturales que favorezcan el bienestar de los ciudadanos sin dilapidar la salud ambiental del territorio en el que estos viven. La salud ambiental o de los ecosistemas es lo mismo que la salud pública. Pero como todos sabemos, no fuimos capaces de optar por un modelo de desarrollo adecuado. Optamos por este modelo de desarrollo, sin analizar que cada año que recuperábamos de retraso social y económico con respecto a Europa, nos comíamos un pedazo de naturaleza bien conservada, un año de salud ecológica. Y cuando en otras latitudes se comenzaban a cuestionar el progreso irracional y el crecimiento económico ilimitado a costa de su alteración del medio ambiente, nuestra administración quería convertir las marismas del Guadalquivir, lo que hoy es el Parque Nacional de Doñana, en una gigantesca plantación para producir caucho y pasta de celulosa. Cabañeros a punto estuvo de convertirse en un campo de tiro. Gallocanta estuvo a punto de ser desecada. Son solo dos ejemplos, junto con el de Doñana, de iniciativas de desarrollo que fueron frenadas a tiempo y que a día de hoy nos parecen inconcebibles, dado el alto valor ecológico y social que estos enclaves naturales poseen. Polvo, niebla, viento y sol, y los coches de la Opel. El Ebro guarda silencio y el pueblo que abandoné. Una batalla en Belchite, la tierra de Mirambel. Bajo cero en Calamocha y esa mina que enterré. ¿Cómo esperas que te quiera si esto no da más de sí? ¿Cómo voy a abandonarte y el mar tan lejos de aquí? ¿Cómo esperas que te quiera si esto no da más de sí? ¿Cómo voy a abandonarte y el mar tan lejos de aquí? La vergüenza de Iberduero, las gentes de Chanoval, unos que fueron a Francia y una gaita. Muy buenas tardes. Un viernes más aquí comienza El Esparvero, el programa semanal de ANACEN, la Asociación Naturalista de Alcorisa para la Conservación y el Estudio de la Naturaleza. Como ya sabes, querido oyente, oyenta, estás escuchando Onda Balcey, la radio local de Alcorisa, en el 107.5 de la FM. ¿Qué es ANACEN? ANACEN es una entidad conservacionista y ecologista, sin ánimo de lucro, que nació en el verano de 2011 en la localidad Alcorisa. ¿Para qué surge ANACEN? ANACEN surge para poner en valor, estudio y conservación el patrimonio natural, tanto del ámbito local como comarcal, provincial, o también de la Comunidad Autónoma de Aragón. Pretendemos encontrar un camino común en el que andar junto a los colectivos e instituciones que de un modo u otro tienen que ver con la conservación del medio ambiente. Participamos también en labores de sensibilización ambiental dirigidas a la ciudadanía, especialmente del ámbito rural, a través de jornadas, charlas, conferencias o debates. Llevamos a cabo actuaciones dirigidas a compatibilizar el crecimiento económico de las zonas rurales con la conservación de la biodiversidad, contribuyendo a un enriquecimiento de la zona y a la fijación de la población rural. Estas son las chovas piquirrojas. Las podéis escuchar en la zona de Castellote, en el entorno conocido como el Llovedor. Hay muchas de ellas. Y a continuación, como sabéis, os vamos a dar el email por si os queréis poner en contacto con nosotros, os apetece conocer qué es ANACEN y participar en las actividades, incluso también si quisierais en este programa de radio. Para poneros en contacto con nosotros, nos podéis enviar un email a el siguiente correo: anacen@alcorisa.hotmail.es. Además, ahora que estamos también, ¿verdad?, con las redes sociales, nos puedes encontrar, por supuesto, también en Facebook y también en el blog anacen.wordpress.com. Os vamos a dar también el teléfono, como siempre, como todos los viernes, el teléfono de Stop Veneno. En el caso de que encuentres un animal, un cebo envenenado, ya sabes que tienes este teléfono al que llamar, que es el 900-713-182. Repito, 900-713-182. Bueno, en el programa de hoy vamos a contar, como siempre, con la sección habitual de noticias. Esas noticias que hemos encontrado a lo largo de la semana, que nos han parecido interesantes, que están relacionadas con el medio ambiente. Y luego, por supuesto, con una selección musical, para que amenice un poquito también este esparvero. Y bueno, comentaremos un poquillo también cómo han ido las actividades en este fin de semana pasado. ANACEN, como os comentamos, realizó una serie de actividades y comentaremos un poco cómo ha ido. Vamos a comenzar, como siempre, con los titulares de las noticias. La Reserva Montes Universales toma medidas para reducir el censo de ciervos. Los jabalíes destrozan las plantaciones de maíz de la ribera del Jiloca. El movimiento contra el fracking en las comarcas del Maestrazgo y Gúdar-Jabalambre, en el que toma parte activa la plataforma Teruel sin fractura, junto a otros colectivos con científicos, profesionales y ciudadanos, continúa desplegando su actividad. Agricultores y ganaderos crear una plataforma contra la laguna del Cañizar. La organización Lobo Marley ha entregado este martes 145.000 firmas en la Consejería de Fomento y Medio Ambiente en apoyo al lobo ibérico. Bueno, comenzamos con la primera noticia. Bueno, la primera y la segunda noticia que hemos dicho el titular. La Reserva de Montes Universales toma medidas para reducir el censo de ciervos y los jabalíes destrozan las plantaciones del maíz de la ribera del Jiloca. Podrían estar un poco relacionadas, ¿verdad? Porque es la fauna la que está haciendo un poco de daño a la agricultura. Y bueno, los agricultores, pues es normal también que quieran tomar sus medidas debido a los daños que están produciendo. Los animales, pues, ven a que estos prados, ¿no?, sembrados, y pues se meten allí. Y entonces, pues, empiezan a comer y a destrozar un poco los cultivos. Por eso, la administración y los agricultores están intentando acercar posturas sobre esta reserva de caza situada en los Montes Universales. Y, bueno, la idea es contratar un seguro que sea una posible solución, ¿verdad?, pues a los daños de los ciervos. Desde el Gobierno de Aragón lo que se quiere es ahorrar costes y lo demás, los propietarios de las fincas piden que se les recompense por alimentar a los animales con sus cultivos. Y bueno, ha mantenido una reunión, en concreto fue el martes pasado, de cara a limar estas fricciones, y una de las soluciones posibles, como he comentado, es la contratación de un seguro privado que asumirá gran parte de los costes provocados por las reses y del resto, como la franquicia o la compensación en el precio por kilo, y esto último que se hiciera cargo la administración. Pablo Munilla, que ya lo hemos nombrado porque es un cargo importante, es el director general de conservación del medio natural, explicó que los seguros agrarios incorporan desde hace 2 años los daños por fauna cinegética. Y además indicó que el Gobierno de Aragón está dispuesto a asumir la franquicia. Sin embargo, a juicio de los agricultores, las compensaciones tendrían que ir más allá, porque según indican, el seguro hace una valoración por zonas agrarias que no siempre coincide con la producción real. Y luego, por otro lado, los agricultores también de la ribera del Jiloca están también reclamando sus medidas, como podría ser la subvención de la resiembra, ya que los jabalíes están destrozando las plantaciones de maíz. Los cultivos están situados en los municipios de la ribera del Jiloca, entre Calamocha y San Martín del Río. ¿Qué pasa con los jabalíes? Pues bajan de los cercanos montes a los campos de la ribera del Jiloca, sembrados de maíz en busca de los granos, y destrozan las plantaciones al levantar la tierra con los hocicos. Los agricultores están reclamando medidas a la administración y como que se subvencione la resiembra del maíz. Y luego además, una de las medidas que también están tomando ya, que ha salido también esta semana, parece que están buscando una solución alternativa a este conflicto y están instalando en los jabalíes, bueno, no en los jabalíes, no, perdón, están instalando en las inmediaciones donde están los jabalíes en las inmediaciones de los campos, un sonido, ¿vale?, a través de unos transistores. Están instalando estos transistores y estos transistores están emitiendo un sonido y parece ser que los jabalíes se ahuyentan y están un poco así, se van y no les da miedo o lo que sea y entonces no se acercan. Es una de las medidas que se están tomando. Y bueno, seguiremos también comentando estas noticias. De todas maneras, decir, ¿no?, un poco que el problema que hay ahora en la agricultura es que a través de la globalización pues está encareciendo el precio de todo. Y luego también lo del tema de los intermediarios, ¿no? Eso salía hace poco también en prensa. Si el intermediario se lleva prácticamente todo el beneficio, pues ¿qué les queda a los agricultores, no? La idea sería que hubiera un mercado más local y en el que fuera una relación más directa, ¿no?, entre el productor y el consumidor.

A pesar de la apariencia de prodigabilidad ilimitada de alimentos, es una abundancia frágil, que depende de la integridad de la producción mundial de petróleo, la refinación y el sistema de entrega. Ese sistema depende enteramente de la tecnología. La agricultura moderna, basada en la tecnología, produce semillas para los alimentos para ser utilizados a corto plazo año a año. Hay muy pequeñas reservas de alimentos o semillas para sostener una interrupción prolongada. Con lo cual, esto realmente es un grave problema. La tecnología y el tejido increíblemente rico que ha posibilitado nos crearon una falsa sensación de seguridad. Pero el hilo tiene fallos. El tejido es ahora frágil y las hambrunas son posibles. Tenemos que tomar más en serio esta situación. Y luego también un dato interesante, por ejemplo, es que imaginaos, ¿no? Por cada caloría de zanahoria traída por avión de Sudáfrica, usamos 66 calorías de combustible. Este inmenso uso de combustible en el sistema alimentario significa más emisiones de dióxido de carbono, lo que también significa cambio climático, lo que significa también más daño a los suministros de alimentos, así como otros importantes problemas sanitarios y sociales. Por lo tanto, es lo que comentaba, que es que esto va mucho más allá, el tema de la agricultura, que puede afectar y está afectando, Bueno, y continuando también con el fracking, porque ya sabéis que el sábado pasado fue la asamblea en Castellote de la plataforma Teruel sin fractura, pues resulta que este movimiento contra el fracking en las comarcas del Maestrazgo y de Judabalambre pues se está moviendo bastante. Y bueno, simplemente también comentar, ¿verdad?, que a diario salen muchas noticias en cuanto a este tema del fracking. Y bueno, también comentar que los científicos, grandes, importantes catedráticos de geodinámica interna, externa, especialistas en recursos geológicos, han remitido una carta a los ayuntamientos que están afectados por el tema del fracking y, bueno, les invitan a... Ellos prestan su ayuda un poco para porque decían los alcaldes de los ayuntamientos que no estaban muy enterados, que se quejaban un poco de esto, ¿no? Pues los mismos científicos, los mismos catedráticos de geología, pues están dando la mano a la gente de los pueblos para que realmente sepan y conozcan el problema del fracking. Bueno, también al hilo de esto, en la nueva edición del Balcei de este mes de mayo, que ya podéis adquirir en las papelerías aquí de Alcorisa, hay un artículo muy interesante sobre el fracking en el que explica todo el proceso, todo. Y está escrito por Greenpeace. Si le echáis un vistazo, para el que no sepa todavía un poco de qué va, pues está muy bien. Y bueno, pues eso, simplemente comentar un poco, ¿no?, que se está moviendo mucho la cosa, que el grupo de Izquierda Unida en las Cortes de Aragón sigue luchando para que no haya fracking en Aragón y que incluso ha presentado una solicitud para que se dé a conocer la documentación presentada por la empresa Montero Energy al gobierno de Aragón, con su solicitud del permiso de investigación Platón, que se busca una respuesta análoga a la que tuvo hace unas semanas la Generalitat Valenciana, que levantó el secreto sobre la documentación depositada por la misma empresa para concurrir a 3 permisos de investigación en el norte de la provincia de Castellón. Desde el centro Itaca de Andorra, también se están realizando una serie de gestiones para intentar organizar una jornada de debate en la que participarían también tanto representantes de Montero Energy como expertos críticos con la aplicación de la técnica del fracking para la exploración y explotación del gas. Y bueno, incluso uno de los responsables de Montero Energy, Rafael López, se ha mostrado dispuesto a participar y bueno, todavía no se ha concretado la fecha. En el caso de que hubiera una fecha, ya os lo diríamos también desde el programa. Y luego, además, el domingo 19 de mayo está programada también una charla de debate en Fortanete. En Valderrobres está la fecha todavía sin concretar. Y bueno, también comentar, ¿no?, que la plataforma, en colaboración con otras asociaciones, está tramitando la solicitud de una comparecencia en las Cortes de Aragón en la Comisión de Comparecencias y Peticiones Ciudadanas para explicar y exponer su visión sobre la explotación de hidrocarburos mediante la técnica del fracking y sus consecuencias para los territorios afectados. Y finalmente, como he dicho, un grupo de investigadores del Departamento de Ciencias de la Tierra de la Universidad de Zaragoza ha realizado un ofrecimiento para asesorar de forma desinteresada y gratuita a los ayuntamientos afectados. Y con ello responde un poco a un deseo expresado en los medios de comunicación por representantes municipales, pues que reclamaban poder contar con expertos independientes que les ayudasen a comprender y valorar aspectos técnicos del proyecto. Esperemos que lo aprovechen. Lejos del valle y de la capital, donde la cordillera se hace azul, donde la distancia es el monte y al cielo se le trata de tú a tú, donde los pastores crearon un país, donde la justicia era un honor. Esa es la tierra en donde yo nací, noble hogar, donde un día dos hombres marcaron su ley. Hay una cruz en el Saso donde los mastines aullan soledad, donde cada noche enciendo el fuego pa' cenar migas, uva y vino por los que se han ido. Y yo maldigo la ciudad porque todos se fueron de aquí, solo quedábamos Germán y yo. Germán se murió en febrero, ahora solo se oye su ganado, ahora solo el eco y yo. Donde los más birras aullan soledad, donde cada noche enciendo el fuego pa' cenar migas, uva y vino por los que se han ido. Y yo maldigo la ciudad. ¡Padre! El pueblo ya no es pa' vivir, venga con nosotros a Madrid. Así me hablan mis hijos, pero yo me quedo y aquí he de morir con las manos llenas y un nombre de rey marcado por el viento y por el sol. Mi vida es parte de esta tierra y yo pertenezco a esa raza de hombres que un día marcaron su ley, su ley. Tras esta canción, de nuevo del grupo Esparatrapo, que estábamos canturreando Esther y yo, os vamos a comentar también una noticia que la verdad es que desde ANACEN nos ha indignado un poco, porque se están convocando una serie de reuniones por parte de agricultores y ganaderos para intentar otra vez que se seque la laguna del Cañizar. Con lo cual, desde aquí lo rechazamos esta idea profundamente. Os voy a comentar la noticia. Agricultores, ganaderos y cazadores de Cella y Villar Quemado han creado una plataforma contra la recuperada laguna del Cañizar. El presidente de la plataforma contra la laguna del Cañizar, José Sánchez, manifestó que hay un gran rechazo entre los agricultores, ganaderos y cazadores de Cella y Villar Quemado hacia el recuperado humedal, y que ese descontento se va extendiendo entre los vecinos. ¿Cuál es nuestra visión? Nuestra visión es la siguiente, y os la vamos a leer también con un pequeño texto que hemos elaborado. Los humedales. Este tipo de medios han sido sistemáticamente destruidos a lo largo de la historia, bajo el pretexto de que estas masas de agua eran insalubres y un foco de importantes enfermedades infecciosas como el paludismo. El paludismo se llegó a erradicar, pero se siguieron desecando lagunas, o bien para aumentar la producción agrícola y ganadera, o para evitar los daños que la avifauna que estos ecosistemas acogen producían en las explotaciones. La expansión de los regadíos y los cultivos de maíz transgénico demandan la totalidad de un recurso tan escaso como el agua para el crecimiento ilimitado de la producción y que las explotaciones sigan siendo rentables. En nuestro país solo quedan un 20% de los humedales que originariamente existían. En los años 80 del pasado siglo XX se produjo un cambio de mentalidad que proporcionó una nueva visión de los humedales. Pasaron a ser consideradas zonas malditas que debían ser saneadas por el interés común y la salud pública a ser consideradas áreas de especial interés ambiental y turístico, de lacra a motor de la economía y reguladora del clima. La laguna del Cañizar fue uno de los mayores humedales de agua dulce de la España interior, 11 kilómetros cuadrados. A principios del siglo XVIII fue desecada y los terrenos obtenidos puestos en producción para pastos y agricultura. En 2006, tras años de divulgación y concienciación, comenzaron las obras para la recuperación parcial de la laguna, unas 500 hectáreas. Gracias al entendimiento de los vecinos de Villar Quemado y Cella, el Ministerio de Medio Ambiente y la colaboración de un buen número de entidades conservacionistas, se comenzaron los trabajos de recuperación del humedal. Mención especial merecen los voluntarios de la laguna por su impagable e impagada labor. Se creó la Fundación Laguna del Cañizar por parte del Ayuntamiento de Cella y Villar Quemado, propietarios del suelo del humedal, entidad sin ánimo de lucro encargada de gestionar las 500 hectáreas del espacio protegido. La Laguna del Cañizar posee un enorme valor ecológico, paisajístico y científico, y un potencial turístico fuera de toda duda. Bueno, pues una vez leído este texto, ¿verdad?, no cabe duda que no se entiende la postura de estos agricultores, ganaderos y cazadores de los mismos pueblos, en los que hace, como hemos leído, se crea una fundación por parte del propio ayuntamiento de estos pueblos para gestionar un poco el espacio este protegido, sabiendo el enorme valor que tiene, paisajístico, científico, pues seguimos con lo de siempre, ¿no? Nos queremos meter con ellos, pero no entendemos esta postura. Incluso voy a leer un comentario que me hizo bastante gracia también, porque expresamente una persona, un agricultor, no sé si será o ganadero a lo mejor, dice que hay que volver a cuando se secó siglos atrás, en el siglo XVIII. ¿O es que nuestros antepasados no sabían lo que se hacían? Pues no se sabían lo que se hacían. Entonces, gracias a todas estas ayudas e intentar que todo volviera a la normalidad, ¿no? Como era antes, en su estado natural, pues la tenemos ahora pues tan bonita, puede ser un gran potencial turístico y bueno, ahí está. No sé si nos pondremos de acuerdo, pero vamos, se están eso reuniendo entre ellos y convocando esta serie de reuniones contra una laguna que realmente pues ahí está y no ha hecho nada. Arta gambaran motxolinguek domingiluek laire lon, triskan egizun eskatatxue mutiko txue laire lon. Arta gambaran motxolinguek domingiluek laire lon, triskan egizun eskatatxue mutiko txue laire lon. Xagu gazteak laire lon, ora egizu zelaia egan miru atiskan dilindon. Kampandun botxak eleixan eta hartagan baran eleixon, aiene mari, aiene anton hartagan baran laire lon. Zar motxoa bihikara gual laire lon, eguzki printzak sabaile joan hartagan baran laire lon. Zabaltzak idaz hartu nagizun eure lazana aie lon, aiene mari, aiene anton hartagan baran laire lon. Bueno, en este programa no solemos hablar mucho de movilidad, de medios de transporte, pero es un programa ecologista, es un programa dedicado a la naturaleza. Y entonces creemos también conveniente hablar de medios de transporte sostenibles con el medio ambiente y queremos leeros un pequeño texto dedicado pues a la defensa del tren, a la defensa del servicio público, del ferrocarril, ya que pues lo estamos abandonando. No es que, bueno, lo que realmente estamos abandonando son los trenes convencionales. No lo sabes, ¿verdad? No. Eso no, pero sí lo que es el tren que vertebra el territorio, el tren de toda la vida, que va dejando a sus pasajeros en todos los pueblos y que es el que realmente es sostenible. Por todo ello, os vamos a leer este texto. Las organizaciones sociales hacemos un llamamiento al conjunto de la sociedad aragonesa y a sus instituciones públicas y partidos políticos a oponerse activamente a las pretensiones del Ministerio de Fomento de reducir de manera significativa los servicios ferroviarios regionales y de media distancia. No podemos aceptar pasivamente la reducción de servicios ferroviarios, aduciendo para ello criterios de rentabilidad económica y de baja afluencia de viajeros. Más aún cuando esta situación ha sido consecuencia directa del abandono y la desinversión al que el ferrocarril convencional ha estado sometido durante décadas. Aragón necesita contar con un servicio ferroviario potente, de titularidad y gestión íntegramente públicas, pues un sistema de trenes regionales junto a los trenes de cercanías, grandes distancias y mercancías es pieza fundamental para la vertebración del territorio, el sostenimiento del medio rural y la promoción de nuestro desarrollo económico. El mantenimiento del ferrocarril obedece al mismo tiempo a la necesidad de ahorro y eficiencia energética, a la lucha contra las emisiones de gases de efecto invernadero que provocan el cambio climático, a la mayor seguridad que éste ofrece y a la exigencia de promover un cambio en nuestro modelo productivo. Estamos convencidos de que el camino que Aragón tiene que recorrer es exactamente el contrario al que se deduce de los planes anunciados por el Gobierno de España. Reapertura del Canfrán, modernización de las líneas ferroviarias de alto valor estratégico, como el trazado Zaragoza-Valencia, mejora en la red de cercanías, adecuación de los horarios a las necesidades reales de los usuarios, promoción de la intermodalidad entre trenes y autobuses o permitiendo que los usuarios de los servicios puedan subir la tricicleta en el tren. Exigimos al Gobierno de Aragón que impulse, de acuerdo con el Gobierno central, la elaboración de un plan regional de transportes que defina con rigor el modelo futuro de transporte de viajeros de nuestra comunidad, basado en la intermodalidad tren-autobús, un plan que prevea y determine las inversiones a acometer, garantizando la adecuada comunicabilidad de todas nuestras comarcas dentro de un modelo público sostenible y adaptado a nuestras necesidades. Este plan debe elaborarse contando con la participación de la ciudadanía y de todas las instituciones implicadas. Y en tanto se elabore y ponga en marcha, no deben debilitarse los servicios que se prestan actualmente, lo que conduciría indefectiblemente a la reducción de inversiones en líneas cada vez más degradadas, comprometiendo por muchos años el futuro del transporte ferroviario. Esto que hoy germina es una larga jornada. Yo solo tomé en mis manos la antorcha que encendieran los que antes que nosotros lucharon junto al pueblo y por el pueblo. Lluites i esperances van estimar els carrers del teu únic estat. Quants vaixells de promeses robades van naufragar a les ribes del temps. Quants instants. Bueno, hasta aquí el esparvero de esta semana. Se han quedado varias noticias un poco en el tintero, pero vamos a recuperarlas para el próximo programa, ya que tenemos que dar paso a más programación de Onda Balcey. Entonces, nos vamos a despedir. Ya sabéis que si queréis poneros en contacto con nosotros, podéis enviarnos un email a anacen@alcorisa.hotmail.es o que también podéis visitar nuestro blog anacen.wordpress.com, así como en Facebook. Así que sin más nos despedimos hasta la semana que viene con el saludo de siempre. ¡Salud y a plantar fuerte! Los que antes que nosotros lucharon junto al pueblo y por el pueblo. I esperances van estimar els carrers del teu únic estat. Quants vaixells de promeses robades van naufragar a les ribes del temps. Quants instants d'il·lusions clandestines.